prohibido girar a la derecha. Radio Presente. ¿Qué sería el deseo? ¿Cómo que es el deseo? El deseo es aquello que nunca termina de ser encontrado. Y nosotros somos niños caprichosos, insatisfechos, somos indeseables. Pero para quien desee escucharnos, seremos mucho más que una simple utopía. Indeseables. Ya no llego a pagar el alquiler, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Todo el día laburando y laburando, encima solo el bondi me está precarizando. Que la plaza ya no sea un privilegio. Quiero vacaciones cuando termine el colegio. No endeudarnos para pagar la boleta. También es responsable de esta miseria la recta. También es responsable de esta miseria la recta. Macri ya fue. Número 22 de Indeseables, acá en Radio Presente, la voz del ex Olimpo. ¿Cuánta voz hoy, no? Mucho baile. Mucho baile, sí, sí, se siente. Se siente la resistencia, la lucha. Está presente. Está presente, estamos presentes. En las calles, en el estudio, en la casa, en las redes. Bueno, hemos decidido nombrar a nuestro programa número 22, Recuerdis. Retiernis, Recuerdis, en honor a nuestro amado Galeano. ¿Dónde pueden escucharnos? En www.radiopresente.org.ar, si están por la zona, 94.5. Pueden también buscarnos en nuestras redes sociales. En Instagram, @indeseablesradio. En Twitter, @indeseableradio. Me salió raro, ¿no? Porque no lo dije. Salió cheto. O sea, justo estábamos Twitter. Cargando a Cherkis Vialo cuando decía Johannesburg. Ah, ¿te acordás? Sí, sí, sí. De tradicional. Y Facebook, Indeseables Radio. También pueden buscar nuestros programas anteriores en archive.org. ¿Cómo andan mis queridos compañeros? Acá, con un poco de frío, se levantó un viento bárbaro. Pato, bienvenida. ¿No? Bueno, gracias. Te hemos extrañado yo particularmente. Te hemos extrañado yo. Yo también, yo también los extrañé mucho. Una buena noticia que leí antes de venir, que la justicia decidió reabrir la causa sobre Santiago. Maldonado. Y ahora apunta contra los gendarmes, así que es un motivo más como de alegría para, además de la cumbia, ¿no? Con la, que abrimos festejar. El programa. Continúa la resistencia. Sí, continúa, sí, la, sí, resistencia. Sí, ¿no? La verdad que me puso muy feliz poder ver esto, ¿no? Y la hipótesis que plantea Gustavo Yeral es la de abandono de persona. Así que bueno, me parece muy importante. Sí, sí. Este logro. Totalmente, totalmente. ¿No? Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, ¿cómo estás, sí, Johnny? Sí, sí, sí. Bien, bueno, hoy no tomé pridinol, me puse ya, estoy bien. Tengo mi status culo, así como estoy en perfecto. Un equilibrio, sí. Un equilibrio. Te noto prudente hoy, como estás, sí. Como en sí. Porque vine yo. Me tiene miedo. No, no. No es miedo, es simplemente como... Respeto, respeto. Sí, es miedo. Es algo amenazante lo que sea. No, no, recién. Bueno, sí. Che, estuve la semana pasada en el IFT, en el teatro IFT, ahí en Boulogne-sur-Mer, viendo el documental del manicomio. Ese es el que habían suspendido, ¿no? Lo habían suspendido. ¿Y quiénes lo habían suspendido y por qué? A ver, a ver. APA y APSA. Las organizaciones... La Corpo, digamos. Exactamente, sí, sí, sí. Nada, habían amenazado con hacer denuncia por exposición de una persona en situación de vulnerabilidad. El documental básicamente trata de una persona que aparentemente está diagnosticada con psicosis, que vivía en un PH, entonces es como el documental de todos los vecinos contando todas las peripecias de vivir con este tipo de persona y a su vez... invita a reflexionar desde distintos profesionales de la salud mental, sobre todo gente de topía como carpintero, bainer, etcétera, sobre, digamos, las fallas a nivel estructural del sistema de salud mental. ¿Vieron que estoy realmente...? Está muy académico. Sí. No, básicamente es esto, ¿no? Como uno se queda, bueno, voy a volver a ser Johnny, como uno se queda en pelotas y no sabe qué hacer cuando tenés un vecino que está loco y que agarra baldes de orina y tira orina, o hablaba solo, o a los gritos y demás, y los vecinos tenían miedo, pero a su vez esa persona no era un victimario, era una víctima, pues tenía un padecimiento. Lo terminan internando en el Borda. Digamos, cuentan todas las instancias desde que... hablaron con distintos, no sé, defensoría de esto y ministerio de esto y la policía, y nadie les daba bola. Hasta que hicieron, grabaron el video, protegieron su identidad, su cara, y lo mostraron al periodismo. Y ahí de repente en 48 horas se solucionó todo. Bueno, entre comillas se solucionó todo. Encauzó un tratamiento terapéutico en el Borda y nada, esos vecinos por lo menos se encontraron y aprendieron qué hacer en situaciones de indefensión, ¿no? Tenés que ir con los medios, ¿no? Bueno, o sea, todo lo que es, digamos, un recorrido lógico, qué sé yo, como decir, no sé, me chorean, voy a comisaría a hacer la denuncia, estoy enfermo, voy al hospital, bueno, no, tenés que ir a los medios. En lo realidad, cual es patético. En realidad no es así, porque cuando uno tiene una situación así y hace la denuncia, generalmente, si uno no tiene idea, puede llamar al SAME y decir que hay una persona que está en peligro para ella misma y para los demás. Y en todo caso es mejor llamar al SAME que llamar a la policía, porque también la policía tampoco tiene la formación como para... No, igual sabemos que cuando hay algún tipo de demanda psiquiátrica siempre cae la ambulancia con el patrullero, ¿no? Claro. Lo cual es esto de siempre hablábamos de la unidad 20 del Borda, es como... en una situación de indefensión porque cae la policía, es como, no sé, considerar para otro programa el tema de drogas y abuso de drogas y porque es algo punitivo, ¿no? Cuando no es algo de salud. Sí. No, en realidad está en todos lados. En realidad la policía se la llama porque hay un supuesto riesgo inminente para sí o para terceros. Ese es el objetivo de la policía. Es el mismo objetivo por lo cual cuando hay una persona internada fuera de área, no en una sala de salud mental, sino, por ejemplo, porque no hay cama, en una sala de traumatología, de clínica, donde hay pacientes que no son de salud mental, se le pone consigna policial si hay riesgo para esa persona. Ese es el motivo. Es como un vale para intervenir. Exacto. El tema es quién determina que es un riesgo para sí o para terceros, ¿no? Bueno, si una persona se quiere suicidar, es un riesgo para sí. Si quiere matar a alguien, es para terceros. Para eso está el SAME ahí también, exacto, con un cuestionario para determinar si hay riesgo. Sí, es... Es una línea re delgada de, digamos, quien juzga a veces, pues, que prácticamente juzga, totalmente, ¿no? Con una varita diciendo, tú vives, tú mueres, ¿no? Bueno, sí. Por eso es importante, ante una situación así, por ahí informar a la comunidad, que no es profesional de la salud, que ante una situación así, antes de llamar a la policía, llamen al SAME, que están más preparados para diagnosticar si esa persona requiere una internación o qué. En general la gente no sabe, lo primero que hace es llamar a la policía, porque vos si tenés a alguien, como dijiste recién, que tira baldes de orina, que agrede, bueno, hay casos, yo conozco que han pasado de gente que era violenta en el edificio donde vivía, entonces vos como vecino, aunque vos seas profesional de la salud, como vos ahí no estás ejerciendo, sos un vecino, y si vos ves que hay un riesgo para vos, para tu familia o para el contexto en el que vivís, ¿qué hace la gente? Llama a la policía. Bueno, habría que informar y enseñar que cuando uno ve alguna actitud bizarra de una persona, quizás es alguien que tiene una vulnerabilidad de su salud mental y es mejor llamar al SAME que llamar a la policía. Voy a que vos sos una persona que te conozco como profesional, como profesora, como referente y confío plenamente en tu criterio, pero no es algo que esté formado desde otro tipo de profesionales y demás. Por eso digo que es como es una delgada línea. Si la que determina sos vos y es un riesgo para primero o tercero, es tipo, hablen con Pato, que Pato decide y créanle porque es una persona de un montón de años de experiencia. No, pero aunque general. Es re joven. Ay, pero, gracias. Pero qué mentiroso. Por ejemplo, este documental articula, va a congresos de psiquiatría, de APSA y de APP, y la verdad que es increíble las cosas que se ven. Ejemplo, hablaban de APSA, que era una de las principales organizaciones que querían darle de baja y hicieron todo lo posible para que no se sancione la ley 26.657, la Ley Nacional de Salud Mental. Y vos veías los argumentos en el cual, bueno, veías a los biologicistas al palo. Era como Berlín, nazismo, 1940-41, ¿viste? Están ahí quemando los libros, hablando de esto, de efecto causa, que todos los padecimientos de índole mental, sociocultural, afectivos, son de origen psiquiátrico y son de origen mental. Entonces lo único que importa es la medicación. Estaba la directora del Moyano diciendo esto, que vos veías, era una entrevista que le decía, bueno, no lo podías creer. Después estaba uno de los directivos también de APSA diciendo que, bueno, que ellos para el 2017, esto era del 2017 en Congreso, decían que para ese año, el 2017, Macri le debía favores y le van a dar de baja la ley de salud mental. Dicho así, chon, o sea, abriendo un Congreso. Siendo eso. Macri nos debe favores, ¿sabes cómo fue la auditoría? Macri ahí nos cagamos. Vidal nos... también, si vos querés la retar. El APSA también. No, era tremendo, digamos, con la impunidad que había, digamos, era el shopping, cualquiera que ha ido a congresos de salud mental, está el shopping de medicamentos. Sí. Y imagínate lo que era el de psiquiatría era, no sé, era el Paseo Alcorta, auspicia este momento. Cuestión es que estaban viendo en distintos stands y el de Remers era tremenda auspicia este momento, y así es cuando Johnny lo denuncia. Decía, carta documento. Había un juego virtual en el cual vos te calzabas los cosos, los, ¿cómo se llama? Los bichitos estos. Sí. Y vos, el juego era que estabas por adentro de un cerebro navegando, digamos, por todas conexiones sinápticas, o sea, las conexiones neuronales, y vos tenías que ir agarrando medicamentos de distintos laboratorios. ¿En serio? Entonces, ¿quién ganaba el juego? El que consumía más medicamentos. Yo no te puedo explicar la risa que fue en ese espacio cuando nos cagamos de risa, para reírte, obvio, para no llorar, con la directora del Moyano diciendo que todos los padecimientos son de índole mentales, psiquiátricos, ¿no? Medicamento. No mentales, ¿quién? Solo, son físicos. Sí, por eso es que esa es la diferencia. Una medicación, ¿no? Esa es la... Vale, sí. Aclarar tal vez que nosotros no estamos en contra de lo orgánico, de lo biológico. Consideramos que cualquier padecimiento es multicausal. Sí, pero por de eso... la medicalización de la vida cotidiana. Exactamente, por eso es la diferencia entre lo biológico y lo... es la diferencia... Bueno, pero a ver... Me clavo un pirinol, un miorrelajante, que es solo miorrelajante, no tiene nada de clonazo. Porque a veces cuando digo pirinol, flashean que es tipo clonace, algo como ahí. No, nada que ver. Es tipo, es un miorrelajante. Algunos se fuman un porro, yo tomo un pirinol, porque no fumo marihuana. Quiero mandar un saludo a mi mamá y a papá. Bueno, cuestión es esto, de una cosa es lo biológico, lo orgánico. Una en 5 minutos. Una cosa es lo biológico y otra cosa es lo biologicista. Eso, digamos, claro, el biologicista dice que el causa y efecto es de índole, un padecimiento es de índole, digo, nah, o sea, un reduccionista, económicamente mental. Pero sobre todo con el desarrollo que ha tenido la medicina y y todas las disciplinas que han, digamos, salido de la medicina, porque la medicina no puede abarcar a la complejidad que es el ser humano. Exactamente. ¿No? Entonces, gente que tiene el poder político en la Argentina a nivel salud, que te diga que vos nos estás deprimido porque tenés algo en el cerebro y descarte tu psiquismo, descarte tu historicidad, descarte tu situación cultural, sociológica también, social, afectiva, o sea, es de un nivel de... Y es la gente que tiene poder, bueno, esto es como hablar de quién es el presidente en Argentina, decís, che, pero mirá, esa es la causa de la depresión. Sí. Bueno, nuestro presidente. Infobae sacó un informe diciendo que Argentina es el país con mayor depresión en el mundo. Y obvio. Menos feliz. Y la alegría. Sí. Así que nada, simplemente era esto. El documental es muy interesante para exponer lo expuesto, sí, que está en las personas con padecimiento y todo lo que rodea, porque como bien la semana pasada tomé Basaglia y hablaba de cerrar un manicomio, pero insertar esa persona, pero esas personas que se inserten, uh-huh, en la sociedad, reinserten en la sociedad y que la sociedad los reciba, aloje, albergue a esa persona y que no sea tipo, ahí viene el loquito, ahí viene el expresidiario y demás. Y no cerrar por cerrar, porque después quedan en situación de calle, como fue Estelita, que ya hacía el programa Living de Estelita en una plaza y terminó muriendo en situación de calle viviendo con su hijo. La externaron del Moyano y no tuvo dónde ir. No tenía los recursos, sí, tampoco subjetivos, digamos, como para poder encontrar un lugar. Bueno, no es casualidad, siempre estamos hablando que se ha cerrado el Ministerio de Desarrollo, se ha fusionado con el Ministerio de Salud, se ha fusionado con el Ministerio de Desarrollo Social y demás. O sea, nada, esperemos que, como bien decía la canción, que ya hayan sido y que vuelva aunque sea un poco del equilibrio. De humanidad. Sí. Una cosa que me parece importante rescatar de esto que decís es que el documental, hacer un documental que puede estar disponible para la gente, puede, digamos, educar de alguna manera a la comunidad, a los que no son profesionales, para poder entender ante una situación de que una persona cuando hace esas cosas quizás tiene un padecimiento. Y bueno, esta cuestión de no juzgar y no... Claro, esto de que no es un victimario, sino que es una víctima que sea que... Es un gran quilombo, porque son todos víctimas ahí de un sistema cruel, ¿no? Así no, que... pero me parece importante que haya más, digamos, de estas herramientas que visibilizan para no estigmatizar. Totalmente. Vamos a un temita y ya volvemos con más Indeseables. Veo las cosas con... Vamos de fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu, ¿o no? Similitudes que soñás, lugares que no existen y vuelves a pasar. Pediste detener ese momento de placer. to reggae music. Will you please fasten your seatbelts because we have liftoff. Pato contra el clima. Por Radio Presente y llegó Pato. Bueno, hoy no traje tantas efemérides. Tenemos unas efemérides bastante importantes. Menos es más, decía. Exactamente. Recién escuchábamos un tema de Gustavo Cerati, una efemérides que hace 5 años de su fallecimiento. Así que lo recordamos. La vez pasada lo habíamos recordado por su nacimiento. Bueno, hoy lo recordamos por su fallecimiento. Una gran pérdida para la música en general, sí, y para el rock nacional, ¿no? Otro músico, pero que nació hace bastante tiempo, fue Freddie Mercury. Sí, también. Un 5 de septiembre en Zanzíbar. Es verdad que dentro de un rato vamos a hacer los tres juntos el coro de... De Bohemia. Por favor. Galileo, Galileo, Galileo. Magnífico, si pensamos solo para mí. Te sale bastante bien, ¿eh? ¡Fabi! Chicos, bajaron los seguidores. Sí, me imagino. Lo dejamos sordos a todos. Bueno, y yo quería hoy basarme más en una efeméride que me parece muy importante, que es que el 4 de septiembre se celebra el Día del Inmigrante. ¿Saben por qué se celebra el 4 de septiembre? ¿Y desde cuándo? No, ¿desde cuándo? ¿Por qué? ¿A qué no saben? Cuéntanos. Bueno, desde el año 1812, chiques. Yo pensé que cuando estaba haciendo mi investigación, que había sido más nuevita esta fecha. Pero no, el primer triunvirato en 1812 planteó que se ofreciera la inmediata protección a los individuos de todas las naciones y a sus familias que deseen fijar su domicilio en el territorio del Estado, asegurándoles el pleno goce de los derechos del hombre en sociedad con tal de que no perturben la tranquilidad pública y respeten las leyes del país. Se creó una comisión de inmigración que constituyó la primera entidad establecida para fomentar la inmigración y colonización del territorio. Pero ¿qué pasó? Como ocurre usualmente en nuestro país, las guerras por la independencia impidieron su funcionamiento. Y aunque fue reactivada años más tarde, cuando Bernardino Rivadavia fue ministro del gobierno de Buenos Aires en 1824, fue disuelta el 20 de agosto. Acá tengo fotógrafo ocupado. De 1824. Fue disuelta ese 20 de agosto de 1830 por orden de Juan Manuel de Rosas. Sabemos también que el preámbulo de la Constitución de la Nación Argentina hace referencia desde 1853 a que todos los habitantes del mundo que quieran habitar el suelo argentino, ¿no? Y en su artículo 25 se reafirmaba el fomento a la inmigración, que el gobierno federal fomentará la inmigración europea. Fíjense, europea, ¿no? Sí, sí, sí. Y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y enseñar las ciencias y las artes. El decreto del año 49, que lo reflota, digamos, Juan Domingo Perón en el gobierno de Perón, dice que fue en verdad el punto de partida de una ininterrumpida serie de actos de gobierno que a través de leyes, decretos y reglamentaciones estimuló, protegió y encauzó la inmigración. Y destaca la conveniencia de que se rinda un permanente y público homenaje al inmigrante de todas las épocas que sumó sus esperanzas a la de los argentinos, que regó la tierra con su sudor honrado, que ennobleció las artes y mejoró las industrias. Entonces, pensando un poco en la migración y la inmigración, ¿no? La migración es la acción de aquellas personas que abandonan su tierra para buscar un lugar mejor. Muchas veces ese lugar mejor tiene que ver con mejores condiciones de vida, de calidad de vida, pero muchas veces tiene que ver con poder sostener la vida, ¿no? Las personas que son refugiadas de lugares que están en guerra o de lugares donde hay mucha vulnerabilidad. ¿Cómo olvidarlos? Justo está, dentro de un rato voy a hablar de Galeano, que habla tanto uh-huh. Desde el exilio de Perón, desde su exilio, desde sus amigos y gente maravillosa, ¿no? Exactamente. De escape, ¿no? Qué garrón tener que emigrar así. Una cosa es irse porque no se Una cosa es irse porque uno sí. elige y otra cosa es irse porque ya no van. Es viable. Bueno, estar Galeano en el lugar, nada más, ¿no? Como para sí. adelantar, decía que se fue de Uruguay porque dijo, me fui a Uruguay para no caer preso y me fui a Argentina para que no me maten. Uh-huh. Bueno, sabemos que la migración es un fenómeno presente a lo largo de la historia de los seres humanos como especie. De hecho, en la religión judeocristiana está el éxodo. ¿Por qué me mirás también antisemita? Me estaba justo tomando el té y me mirás y con cara de no, judío. Vos te perseguís, judeocristiano en todo caso. Me parece que también es una... En las religiones figuran muchas situaciones de exilios. Y que no solo, digamos, están en estas cuestiones. Por ejemplo, muchos pueblos originarios hablan de los movimientos de los exilios del sol y la luna, por ejemplo, ¿no? Como creadores de sus paradigmas propios. Las causas de las migraciones humanas, como decíamos, pueden ser muy variadas, ir desde motivos políticos o económicos hasta abarcar algún tipo de catástrofe y tragedia natural. Yo pensaba que en Argentina hemos tenido, en realidad, pensaba esto, no hay en el mundo ningún pueblo originario, ningún pueblo es originario en ninguna tierra, porque siempre hubo alguno antes, ¿no? Así que los que se dicen somos un pueblo originario, no. Por ejemplo, los mapuches no son originarios de la Patagonia. Había antes otras etnias mucho más antiguas, mucho más pacíficas, y que siempre pasa eso, el que es más pacífico termina desapareciendo por aquellos que son más beligerantes. Es freudiano eso. Viste, Freud siempre decía, algo tuvo que haber habido. Siempre sí, algo tuvo que haber habido. Pero la antes. Realidad es que es así. El ser humano es migrante por naturaleza, no se queda en un solo lugar. ¿Fueron a Cine Migrante alguna vez, alguno de los festivales? No. Es increíble, está muy, muy piola, súper recomendado. Y decía, bueno, que en Argentina hubo dos fuertes movimientos migratorios, uno durante la época colonial y luego a finales de 1800. En ambos, la entrada de extranjeros en el territorio nacional colaboró con la conformación del pueblo argentino. Esto que dicen que somos un crisol de razas es verdad. La fusión de culturas e ideologías es un elemento particular e imprescindible a la hora de entender la actual cultura argentina. Las colonias que se establecieron durante estos periodos en el territorio nacional permitieron la cualidad mixta que tiene nuestra población. Los países de origen de la mayoría de los migrados eran Italia, España, Rusia y Francia, pero también recibimos inmigración de corrientes migratorias sirio-libanesas, polacas, alemanas, israelíes y más para el lado de Latinoamérica, de países de América del Sur como Bolivia, Paraguay, Chile, Uruguay, Perú. Y también han llegado... Esa es como la B de los inmigrantes, claro, ¿no? La, que la del vinieron, imaginario claro, social. Bastante después, ¿no? Encima vinieron después, ¿no? Vino lo mejorcito primero, uh-huh. Según, digamos, los racistas, sí. Fascistas, xenófobos, intolerantes. Xenófobos. Antes, igual, de esta inmigración de países limítrofes, hubo una migración interna, digamos, de población de las provincias, que se llamaba migración golondrina, ¿no? Porque venían quizás para trabajar o iban a trabajar a las cosechas y volvían a sus provincias de origen, hasta que por las mejores condiciones en la época del peronismo, que vieron que dicen que Dios está en todas partes, pero que atiende en la capital federal, sí, total. Venían a vivir acá a la ciudad y, digamos, la Villa de Retiro, la Villa 31, que fue, digamos, de las primeras villas que se establecieron en la ciudad, fueron creadas por estos trabajadores golondrina. Bueno, Larry Larreta, decía esto de... ¿Qué tiernis? ¿No? Larry decía, de Clay. Lo dije Larry como para no decirlo, pero dije, bueno, sigo Larry. Nada, planteaba esto de cómo los hospitales, la cantidad de plata que iban a los distintos hospitales públicos y que la mayoría era gente que bolivianos, peruanos, que había muy poca gente dentro de Capital, que era como un porcentaje altísimo de inmigrantes, y era como planteado esto, como algún tipo de impuesto, lo que sea. Por... Bueno, estadísticamente no. Si uno agarra las estadísticas de los hospitales, y por aunque ejemplo... aunque lo sea, ¿no? Imagínate. No. El tema es, me parece, por portación de color de piel. Vos podés ver un morochito, claro, y a lo mejor es jujeño, entonces es argentino. Y si tiene DNI y sus padres fueron bolivianos, es argentino. Bueno, pero no había dicho que de Santiago del Estero, ¿dónde? Tipo, en Argentina y en Santiago del Estero, no sé, tiro... Javi, vení, danos una clase de geografía, por favor. Bueno, hubo también una corriente inmigratoria importante desde Asia, China, Japón, Corea, y en la actualidad hay una gran inmigración africana, mayormente desde Senegal, aunque también hay algunos congoleños y de otras zonas del África. Y yo me quería detener... ¿Cómo olvidar cuando el negro le pegó al policía? ¿Lo vieron en Avellaneda? Hay un gif. Nada, apenas lo empujó y el policía había volado una cuadra y media. Después se paró y dijo tipo, che, pará, no vale chumbar. Claro. Tremendo. Lo voy a buscar. Yo quería detenerme en esto, ¿no? Que la volvemos a tener población negra que había desaparecido después de la época colonial. Ustedes saben que la población negra que hubo en Argentina tenía que ver con la esclavitud. Y si bien no había comercio de esclavos en nuestro país, sí había comercio de esclavos en Brasil, y bueno, compraban allá y traían acá. Y cuando se da la ley de Vientres, que se hace la abolición de la esclavitud, el genocidio de los negros argentinos tuvo que ver con, por un lado, la epidemia de fiebre amarilla, y por el otro lado, con la guerra de la Triple Alianza, la guerra del Paraguay, donde eran los que iban y los mataban en la guerra, ¿no? Linda gente esa. Hermoso, hermoso, el menguelismo argentino, ¿no? Pero bueno, ahora tenemos otra vez una población de estos inmigrantes, que son otro tipo de inmigrantes, porque es gente que viene con una formación, son muy educados, tienen una educación, no es gente que viene analfabeta, y que pueden defender un poco más sus derechos. Si bien, por ejemplo, la falta de conciencia de clase que tenemos los argentinos, se ven estas consideraciones que tienen con el migrante. Entonces es más políticamente correcto al venezolano que se viene a refugiar de la dictadura, entre comillas, de Maduro, que el senegalés que está vendiendo quizás como mantero, ¿no? Que es, sí, un refugiado, sí, africano, que busca vivir en un lugar sin guerra y sin miseria generada por la voracidad y avaricia de los países neoliberales que saquearon la riqueza de África y que dejan un cementerio en el mar casi todos los días, como estamos viendo en el Mediterráneo, entre más otros de 300.000 lugares. Sí. En los últimos 10 años. Sabemos que la inmigración es el mecanismo de movimiento social más antiguo del mundo. En las sociedades que no tienen crecimiento por la natalidad, el crecimiento de renovación, digamos, de la población se hace por medio de la inmigración. Y volvemos a esto, que no hay dueños originarios de la tierra. Este último tiempo, justamente, la policía del señor Larry, como dice acá mi colega, se ha ensañado con estas personas, sí, originarias de África. Lo interesante es que han podido juntarse y han presentado recursos de amparo contra esta persecución, porque ya, digamos que se ha transformado en una persecución xenófoba, porque sí, si hay un mantero blanco y hay un mantero senegalés, ¿a quién van a confiscarle las cosas o a pedirle coima? Al senegalés. Bueno, había uno que era como, no sé, llamarlo como un delegado sindical, aunque era como... Sí. Que habla castellano maravillosamente, sí, y decía eso, si yo estoy con un bolso, vienen y me paran y para, y pasaba un montón de gente con bolso de andás a ver qué tenía, y decía, no, pero él es blanco y no... Que uno escucha ese discurso y parece un discurso aposta de Estados Unidos en 1950, no sé, uh-huh, parece, sí, el apartheid en Sudáfrica, Johannesburg, pero no, es increíble el siglo XXI. Estamos en Argentina, además, o sea, claro, me parece que no somos todos rubios de ojos celestes como para... Todos somos inmigrantes. Todos somos inmigrantes y volvemos a lo mismo, que no somos dueños de la tierra. Y si en cada rincón de la tierra siempre hubo algún pueblo que habitó ese lugar, si tomáramos conciencia que la tierra no es nuestra, que somos ciudadanos del mundo, que el que abandona su hogar es porque requiere refugiarse de algo, es decir, busca de una manera mejor,

Gracias por escuchar Indeseables. Todo esto auspicia Indeseables. Un poco de ternura. Volvemos con Indeseables por Radio Presente. Estábamos escuchando un gran tema de León Gieco. Bueno, ahora... No cantamos Freddy al final. ¿Cómo? Sí, lo cantamos. I'm sin limón, demos, dame caramás, caramás, caramás. Fandango. Galileo, Galileo. Galileo, Galileo. Galileo. Mamma mía, mamma mía. Por favor. Seriedad, por favor. Freddie Mercury, sí. Se levanta, sí, no se escupe. Sí. Se muere de nuevo. No, mentira. Bueno, hoy les vengo a presentar un poeta italiano que creo que ya lo he leído en alguna poesía de cierre, ¿te acordás? Sí. Pero no lo presenté, lo habré leído así como así, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí. Sí. Cesare Pavese se llama. Pavese estaba naciendo un 9 de septiembre de 1908 en Italia, fundador de la editorial Einaudi, conocido por su sensibilidad literaria. Escribió sin cesar hasta que, por alguno de sus textos antifascistas, fue confinado en un pueblo de Calabria, donde todos los días tenía que pasar por la comisaría. Corría el año 1935 y en esas caminatas tristes y llenas de bronca hacia la dependencia policial, entendió, casi como una revelación, el poder de sus palabras. Un año después llegó Trabajar Cansa, su primer libro de poesía, una bomba literaria que fue mejor leída en 1943, cuando publicó una reedición corregida y aumentada. Luego su historia es conocida, la voracidad de un hombre que pensaba y sentía con el peso de la humanidad. Pues la vida era para eso, para él. Pensar, sentir, hablar, gritar, siempre con los labios abiertos. Era un sentipensante también. Exactamente, por eso lo traigo también tanto. Bueno. Me parece que va mucho con nuestro programa. Su sensibilidad no es netamente festiva. Toda empatía necesita también posarse sobre los pesares, la angustia y las injusticias. Pavese no solo vivió las dos guerras, también fue testigo de un siglo XX desbordado de crueldad, donde el hombre mataba al hombre para extender sus fronteras. Eso lo convertía en un alguien triste, sí, pero también en alguien que necesitaba nombrarlo todo de nuevo, abrazar el mundo con el lenguaje para cambiarlo. Me gustó eso de abrazar el mundo con el lenguaje. Y la mejor forma que encontró para hacerlo fue la poesía. Trabajar cansa y Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, un poemario póstumo, son sus dos libros que suelen ir de la mano. El primero fue escrito en su adolescencia y narra con buena extensión una serie de anécdotas e historias atravesadas por el tiempo, la naturaleza y el trabajo. El segundo fue escrito en sus últimos años, es más sensorial y de versos breves, y expone una simpleza nostálgica y a la vez valerosa. Y les voy a leer un poema que se llama Encuentro, que lo elegí porque me parece que iba bien para nuestro programa del día de hoy, Recuerdis. Estas duras colinas que hicieron mi cuerpo y lo sacuden con tantos recuerdos, me mostraron el prodigio de aquella, que ignora que lo vivió sin poder entenderla. La encontré una noche, una mancha más clara bajo estrellas ambiguas en la oscuridad del verano. Había alrededor la fragancia de esas colinas más profundas que la sombra. Y de pronto sonó, como si saliera de esas colinas, una voz limpia y áspera a la vez. Una voz de tiempos perdidos. Ocasionalmente la veo, viviendo delante de mí, definida, inmutable, como un recuerdo. Nunca he podido aferrarla. Su realidad me rehúye, siempre, y me distancia. Sí, es bella, no lo sé. Es joven, entre las mujeres. Pienso en ella y me sorprende un lejano recuerdo de mi infancia, vivida en esas colinas, tan jóvenes. Es como la madrugada. Lleva en sus ojos todos los cielos lejanos de aquellas madrugadas remotas. Y tienen los ojos un firme propósito, la luz más limpia que jamás tuvo el alba sobre las colinas. La he creado desde el fondo de todas las cosas que me son queridas y no logro entenderla. Indeseables. y la potencia en tiempos capitalistas. Johnny! Johnny! Dios vive de puro milagro, decía Galeano, reproduciendo las paredes de Latinoamérica. Uh-huh. Hablabas mucho de inmigrante, ¿no? Y esto que habíamos adelantado de un gran inmigrante, un inmigrante de lujo. Un inmigrante de cerquita, cruzó el charco. Sí. De lujo en el sentido de una mierda, hacer algo elitista, ¿no? Jerarquizar la inmigración. Por eso decimos que si una persona que vive en Bolivia en la 1114 no es un, o se compararlo con un español que venga acá, un geriatra o con Galeano, pero era una persona que tenía que escapar. Si bien era recibido en los lugares España y demás con los brazos abiertos, uh-huh, el motivo por el cual tenía que escapar era tremendo. Bueno, como Mercedes Sosa, que tuvo que irse más lejos. Exactamente. O Juan Domingo Perdón. Mercado, lugar donde se fija el precio de la gente y otras mercancías. Voy a hablar de Galeano, de don Eduardo Galeano. ¿En serio? ¿En serio? No nos habíamos dado cuenta. ¿Cómo estás hablando? ¿En serio? Me voy a poner de pie. Ay, me caí. Bueno, fue un periodista y escritor uruguayo, uno de los mayores representantes de la izquierda en Latinoamérica, ¿no? Ha tenido, ¿quién no ha leído, aunque sea algo de Galeano? Las, ¿no?, venas abiertas de América Latina. Fue uno de los primeros libros que leí, me partió el bocho, para bien. Bueno, así que... Un lindo libro que, recuerdo, le regaló Chávez a Bush. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y a partir de ahí rompió récord de ventas, ¿sabías? Exacto. Sí, tremendo. Bueno, lo que es el mercantilismo, ¿no? Tipo, capitalismo. Mal. En fin, bueno... digamos, Memoria del Fuego, bueno, yo tengo tatuado en mis jamones el libro de los abrazos, en mi muslo, el libro de los abrazos, es mi libro jamones favorito. Sí, sí. Bueno, en el verano te podemos leer entonces, que andas con barbudita. Sí, sí. Bueno, a los 14 años vendió su primera caricatura política, un partido socialista, el semanario El Sol, y comienza su carrera, bueno, esto va a colación de cumple del 3 años, será su cumpleaños. Un día después del cumpleaños del más grande de todos los tiempos. ¿De quién? Somos los mejores, somos los de Virgo. ¿De quién? No? Mío, Sonsa, el 2 fue mi cumpleaños. El 2 el mío, el 3 el de Galeano. Bueno, quería que lo digas. Mi terapeuta, yo siempre digo que es mi terapeuta. Yo cuando estoy mal, estoy en el bondi, lo que sea, estoy medio depre, melanco, lo que sea, y leo el libro de los abrazos, algo, y como sus aforismos. Es como que decís, che, mira, no sé. Jazz, sí, y Galeano es el combo. Sí, sí, sí, Jazz, Galeano y... Pirinol. No, por Dios. Bueno, comenzó su carrera en el 60 como jefe de la redacción Marcha. Tuvo colaboradores chiquitos como Vargas Llosa, Benedetti. Durante sus estudios en una beca en París, se enteró que Juan Domingo había dicho: si este muchacho anda por acá, me gustaría verlo. Galeano aprovechó ese viaje y intentó llamarlo. Le habían pasado un teléfono pensando que era joda, pero no era joda y se encontraron. Tuvo una larga charla con el expresidente, que en el exilio, Juan Domingo, perdón, le pregunta por qué no emitía señales más a menudo. Y Perón, justo estamos hablando de los delirios místicos, ¿no? Decía, el prestigio de Dios está en que se hace ver muy poco. Chao. Qué sí. Siempre pensamos en Diego, ¿no? El Diego que firma Dios, ¿no? O sea, D-10-0, sí, sí, sí. Dios. Bueno, Galeano, ya que estamos, siempre decía que la gente odia a Maradona porque es el Dios más humano de todos. Es el que se equivoca todo el tiempo, el que hace todo mal. El es que... como un dios griego. Exactamente. Sobre todo no para borracho y para, bueno, para las fiestas. Un poco más bajito. Es como más cercano a Baco. Es uno de esos tipos dioses griegos. Cantá que voy a tomar un poquito de agua. Tírate ¿qué? Un coro. ¡Escaramuza! ¡Escaramuza! Ahí va. Voy a hablar mamma mía, mamma mía, mamma mía, les digo. El golpe de Estado, voy a hablar de los dos golpes de Estado, el de Uruguay y el de Argentina, y cómo lo afecta. Él, como bien les había contado, se escapa de Uruguay para no ser encarcelado. No estuvo muy piola, ¿no? Donde eligió el destino para escaparse. Claro, porque esto es en el 73, el 27 de junio del 73, que ya era un quilombo a la Argentina, y bueno, tres años después lo agarraron y le dijeron, o sea, andate o andate. Pierde un montón. De hecho, el libro de los abrazos es casi un relato de narraciones de su historia, de cómo ha perdido a lo largo de los años compañeros, ¿no? Compañeros de lucha, compañeros maravillosos de lucha. Cuando vuela a España y se exilia a España, escribe Memorias del Fuego, ¿no? Una trilogía que es una de las más vendidas. Que, bueno, creo que ahí hay cierta coherencia entre el mercantilismo y calidad, ¿no? Calidad y cantidad, ¿no? Porque, qué sé yo, Britney Spears te puede llenar 20 River y no sé qué calidad artística tiene, y qué sé yo, tal vez una banda de jazz en Plaza Serrano te mete de 50 personas. Estás atrasando un poco tremendo con Britney Spears. Sí. Lana del Rey, bueno, pero Britney Spears se te cayeron unos años con el cumpleaños. No hablo de mi vida privada. Entre 1987 y el 89 integró la Comisión Nacional Pro Referéndum. Que era un, digamos, una comisión que estaba constituida para revocar la ley que se había promulgado un año antes, en el 86, que era lo que impedía el juzgamiento de los crímenes cometidos durante la dictadura militar en su país. Pequeño detalle, un compromiso político importante, y poniendo el cuerpo, no solo de la palabra, como algunos pseudo intelectuales de izquierda, pero que después viajaban a recontra primera clase y no tocaban el barro, pero ni de casualidad. En enero del 2006 se unió a figuras internacionales como García Márquez, Benedetti y Sabato en la demanda de soberanía por Puerto Rico. Eso iba a decir Matías Martín. Ricky Martín estaba... era Martín, pero venías no era... Venías bien. Venía bien, patiné. No, bueno, pero ahora están haciendo como Ricky Martín, el nuevo Che Guevara, tipo, chiques, aflojen un poco. Y además firmaron en la programación... Ya está, viste, le pifias una y pásame, ya está. Es tremendo. Es el efecto dominó. Mal. En la proclamación de independencia de su país. Qué desastre que soy, chicas, por favor. Había marcado un montón de cosas del libro de los abrazos, pero la verdad que era necesitaba, no sé, 45 minutos para las primeras tres hojas. Así que era totalmente desgastante. Los invito a que se compren el libro de los abrazos o que lo bajen en PDF de internet. Porque además es imperdible. No, sí, es un libro para tener. Es un libro para la mesita de luz. Exacto. Y nada, rescaté de un montón de fuentes, de entrevistas, de todo, de libros y demás, muchas de sus pensamientos, que tienen una vigencia, como siempre estamos hablando, ¿no? De gente como Julio Verne, Pichón Rivière, gente que vivía en una época, pero tranquilamente, sí, pero este chabón tenía la bola mágica para saber, no sé, habla de la virtualidad. Que siempre vigente, ¿no? Exactamente, sí. Es como la música clásica, ¿no? Una música que se compuso hace 200 años, esto es lo mismo, hay pensamientos que son, no sé, maravillosos. Ahora, pensá en eufemismos, ¿no? Y siempre estamos hablando de este gobierno que se va. ¿Cómo es la canción, chicas? Si vos querés. La Reta también. Ahí está. La garuna Alzheimer. Vidal también. Bueno, esto podemos decir que si vos querés, La Reta también. Si vos querés. Podemos claramente, no me gusta rotular, pero hay algunos rótulos que son re precisos. Y este es un gobierno, además, que es el mejor equipo de memes de los últimos total, 50 años. Total. Pero es como el gobierno de los eufemismos, ¿no? De que toman, digamos, palabras y demás como para decirte, no sé, violación, no sé, ellos te dicen, no sé, relación sexual fuerte, no sé. O sea, evitan, bueno, en fin. Galeano, hablando de eufemismo, decía: ahora las torturas se llaman apremios ilegales. La traición se llama realismo. El oportunismo se llama pragmatismo. El imperialismo se llama globalización. Y a las víctimas del imperialismo se las llama países en vía de desarrollo. Se me venía esto del FMI y demás, ¿no? Esto de tercer mundo, ¿no? Sí. Tercera edad, tercer mundo, por Dios. Quien no está preso de la necesidad, está preso del miedo. Unos no duermen por la ansiedad de tener las cosas que no tienen. Y otros no duermen por el pánico de perder las cosas que tienen, ¿no? Es repichoniano, esas son las ansiedades paranoides. Es muy poco budista. Mucho apego ahí. Esta es bien maurista también. Dice: al norte y al sur, al este y al oeste, El hombre serrucha con delirante entusiasmo la rama donde está sentado. No es clase media y clase baja votándolo a... Macri ya fue. Vidal también. Ah, mirá, no canta Freddie Mercury, canta Sudor Marica. Está bien, está bien. A Freddie le tengo mucho respeto. Claro. Nosotros no, evidentemente. Esta es re mía, lo hace una nota en mea culpa. Dijo. Sí, sí, soy yo. Son tres palabras y un signo de puntuación que me definen. Poseído por Galeano, a ver. Debo, luego soy. Maravilloso, que de hecho hay otra en el libro de los abrazos que él decía, vivió pagando, murió debiendo. Claro. Que realmente me describe a la perfección. Este lo posteé el otro día y me parece increíble, que dice, culto no es aquel que lee más libros, culto sí. Es aquel que es capaz de escuchar al otro. Exacto, es hermoso. Y me parece que es, resume todo, ¿no? Resume y tiene mucho que ver con la idea de la inteligencia, ¿no? Porque vieron que está muy difundido, hay ser inteligente, sos inteligente, y en realidad generalmente se relaciona con una capacidad intelectual, y no es eso la inteligencia, eso Total. Es una capacidad intelectual, la inteligencia es otra cosa, es aprender a resolver las situaciones de tu cotidianeidad de la mejor manera posible para vivir como un ser humano, digamos. Él decía que odiaba que lo llamen intelectual, pues decía que claro. Odiaba, que por eso claro. Tanto hincapié en lo sentipensante, ¿no? Uh-huh. Es como, a mí no me separen el corazón del cerebro, yo no quiero Exacto. Ser un cerebro. A mí, si querés destacar algo, destaca mi sensibilidad. Bueno, eso es ser inteligente, no Tal tener cual. Divorciado Tal el corazón cual. Del cerebro. Bueno, la otra vez hablábamos de la decisión. Sí, sí. Uh-huh. La decisión y la decisión. Traigo. Siempre hablo de la decisión y la decisión. El código moral del fin del milenio, y agregaría y principio de este siglo XXI, no condena la injusticia, sino el fracaso, ¿no? Uh-huh. Exacto. Es increíble. Y además, ¿qué se entiende por fracaso, no? El mercantilismo. Responder a determinados cánones que no sabemos quién los puso. Se me venía un tema de Pearl Jam que es Do the Evolution, uh-huh. Es como haciendo la evolución y cuenta hace 5 minutos con dibujos animados maravillosos y con un tema increíble. Cuenta la evolución desde los dinosaurios hasta, digamos, empieza el ser humano y todo lo perverso y lo cruel del ser humano a lo largo del tiempo. Y él lo describe en 1, 2, 3, 4, 5 palabras. El desarrollo desarrolla la desigualdad. El desarrollo uh-huh. Desarrolla uh-huh. La desigualdad. Y ya que estábamos hablando del biologicismo, ¿no? Esto, la biología y lo orgánico aguante, a lo mejor, pero solo la unicausalidad, la monocausalidad de la biología es peligrosa. Sobre todo porque, por ejemplo, podemos pensar en el racismo o en la pobreza, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que hace siglos atrás, y tampoco siglos atrás, se medía el cerebro de los negros, podemos... Django desencadenado. Dice, no, mirá, viste, rompen un cerebro y dice, bueno, estas dos muequitas de acá del cerebro son las muecas del cerebro de los negros, que ahí está la obediencia. En el cerebro del blanco es la creatividad y no sé qué, en el cerebro del negro es la obediencia. Entonces Galeano dice, el racismo se justifica, como el machismo, por la herencia genética. Los pobres no están jodidos por culpa de la historia, sino por obra de la biología. En la sangre llevan su destino, y para peor, los cromosomas de la inferioridad suelen mezclarse con las malas semillas del crimen. Cuando se acerca un pobre de piel oscura, el peligrosímetro enciende la luz roja y suena la alarma. Había en Family Guy, en Padre de Familia, uh-huh. Había como... ¿Cómo se llama así? Cuando uno va a elegir pintura, que tiene los diferentes... los colores. Sí. Bueno, tenía un policía que veía los colores y iba pasando las personas y cuando había tipo blanco, marrón más oscuro, negro, entonces veía los que eran tipo marrón y marrón más oscuro las y los gamas paraba. Cromáticas. Exactamente, gracias Pato, ¿qué haría sin mi traductora estrella? Esta es re para mí también. Todas eran. ¿No les pasa a veces que uno escucha canciones, tipo de turro, lo escribiste para mí? Es como, claro. Uno se siente o cuando tan... uno lee también, ¿no? me está contestando a mí. Sí, es verdad. Es como, esto fue una entrevista que hizo a BBC, que decía, escribo para amigos que todavía no conozco. Los que conozco ya están hartos de escucharme. Realmente yo. La gente que no me conoce me dice, loco, eso es re interesante, que esto, que lo otro. Le digo, bueno, vení un día a la radio a hacer el bullying que me hacen y como ya no me quieren escuchar más. Pensando en lo superficial, ¿no? Estamos en plena cultura del envase. El contrato de matrimonio importa más que el amor, el funeral más que el muerto, la ropa más que el cuerpo y la misa más que Dios. Y sí. Esto de los nadies. sobre el destino, y justo estaba hablando del destino. Es interesante, con... ¿de qué año es ese libro? Me mataste, los nadies de... Googleás de cuándo son los nadies, del 80 y pico. Bueno, desde el principio. Estamos del siglo pasado, podemos decir. Siglo pasado, sí, claro. Bueno, claramente. Y es totalmente vigente. Sí. No aprendimos nada. Hay quienes creen que el destino descansa en las rodillas de los dioses, pero la verdad es que se trabaja como un desafío candente sobre las conciencias de los hombres, diría de las personas más que de los hombres, ¿no? Uh-huh. Hoy justo estábamos cantando en una sesión golpe a golpe, verso a verso de Machado, y de que la canta hermosamente Joan Manuel Serrat. Un visionario, acá decía que acá era lo visionario, más visionario de todos los tiempos. Dice, la cibercomunidad, pero es de patas arriba, o sea, estamos hablando posta del 84, 83. La cibercomunidad naciente encuentra refugio en la realidad virtual, mientras las ciudades tienden a convertirse en inmensos desiertos llenos de gente, donde cada cual vela por su santo y está cada cual metido en su propia burbuja. Esto es, no sé, el perfil de Facebook, el perfil de Instagram, es tipo el individualismo, que bueno, es parte del sistema neoliberalista, nada, es casualidad, ¿no? Siguiendo la línea de lo superficial que estábamos hablando, de que la misa importa más que Dios y el matrimonio más que el amor. La civilización que confunde a los relojes con el tiempo, al crecimiento con el desarrollo y a lo grandote con la grandeza, también confunde la naturaleza con el paisaje, mientras que el mundo, laberinto sin centro, se dedica a romper su propio cielo. Lo amo, este chabón es tipo, gente, dejen de ir al psicólogo, lean el libro de los abrazos, es lo más. Sobre los vínculos, ¿no? Este también me sentí muy identificado y habla de una época, ¿no? Que dice, la cultura del consumo, cultura del desvínculo, nos adiestra para creer que las cosas ocurren porque sí. ¿Qué es esto de los vínculos y lo líquido, ¿no? De los... Sí, Sigmund Bauman tiene interesantes libros sobre el amor líquido. ¿La llamada comunidad internacional existe? ¿Es algo más que un club de mercaderes, banqueros y guerreros? ¿Es algo más que el nombre artístico que los Estados Unidos se ponen cuando hacen teatro? Es una banda de delincuentes, te diría yo, de guante blanco. Coincido, y siguiendo la línea de la violencia, acá en patas arriba decía, la violencia engendra violencia, como se sabe, pero también engendra ganancias para la industria de la violencia, que la vende como espectáculo y la convierte en objeto de consumo. Uh-huh. Esto es la realidad Nisman, ¿no? Es los noticieros y esta cultura del miedo. Que también lo describe increíblemente Michael Moore en Fahrenheit, que plantea esto, ¿no? De todo lo que surge a partir del atentado, autoatentado, como quiera, o sea, hay más pruebas suficientes para planear que era un autoatentado, pero igual, una situación terrorista, pues, sería terrorismo de Estado, ¿no? Pero cómo llena los noticieros y los medios de miedo. De, ¿se acuerdan las cartas con Antrax? ¿Era? Sí, digamos, los sobres con Antrax. Sí, generar un miedo, tremendo. Sí. En cual es, cuando uno tiene miedo, vos podés hacer lo que sea. Si tengo miedo, che, no sé, te agarro un cuchillo, pero porque tenía miedo, defensiva, me iba a matar primero. Sí. Pero entonces, también esta cuestión del miedo a la muerte, ¿no? Nosotros estamos presos de la muerte ni bien nacemos. O sea, ya se da vuelta el reloj de arena. Parte de la neurosis es creerse eterno. Y creo que los medios y esta política del consumo, lo que genera también es la idea de que uno va a ser eterno, de que puede todo, de que los objetos lo hacen feliz, de que el consumo, claro, que el consumo le permite no tener límites, y se pierde la conciencia de que quizás cruzas la calle, te pisa un bondi y se te terminó. Bueno, Galeano decía, soy un gran citador de Galeano, es como que sirve para, es como la bola en la ingle, funciona en muchos niveles, decía, ¿vieron los Simpsons? La bola en la ingle funciona en muchos niveles, decía, con tantas personas perdidas, llorar por las cosas sería faltarle respeto al dolor. Sí, sí. Y realmente así, cuando alguien realmente pierde a alguien querido, decís, me importa un choto, no me importa, o sea, lo que sea. Sí. Uno piensa que just, que no sé, que un libro, lo que sea, pero cuando perdés a alguien realmente querido, te das cuenta que lo demás pasa a un segundo plano. Y siguiendo la línea acá de, perdón la mala palabra, pero de Bush, él decía, no hay guerra agresiva que no diga ser guerra defensiva. Hitler invadió Polonia para evitar que Polonia invadiera Alemania. Bush invadió Irak para evitar que Irak invadiera el mundo. ¿No? Es esto, uh-huh. Es increíble, sí. Pero además, bueno... Ese Bush... es el eufemismo. Claro, exactamente. Y la posverdad, ¿no? Esto, sí. Que la posverdad no es más que es un eufemismo para decir que es una mentira, pero la posverdad de verdad no tiene nada, es una uh-huh. mentira que, nada, que miente, se retransmite miente, y se... ¿No tienes enemigos? ¿Cómo que no? ¿Es que jamás dijiste la verdad ni jamás amaste la justicia? Justo tenemos las plantitas allá afuera en memoria, verdad y justicia, ¿no? Así que muy, muy hay pertinente. Hay que regarlas porque... muy pertinente. En Patas Arriba también decía... Quizás el más certero símbolo de la época sea la bomba de neutrones, que respeta las cosas y achicharra a los seres vivos. Galeano decía... ¿En dónde era? En Encuentro, si no me equivoco, en Canal Encuentro, que tenía un programa... en el cual, nada, además de leer muchos de sus escritos, tenía unas reflexiones increíbles. Y él hablaba de... Bueno, no me quiero el tiempo, va a ser muy largo. Lo dejo para la próxima, para Seminario de Galeano la semana que viene. Continuará. Bueno, si para la miniserie va a ser. Podríamos hacerlo tranquilamente. Si me caí es porque estaba caminando. Y caminar vale la pena, aunque te caigas. Uh-huh. Y esta, tal vez, esta ya podríamos ir, ya que estamos hablando de la loco, de la locura del mundo y de la poesía. Vamos a cerrar con, bueno, con un regalito que no es Galeano, pero está cerca, Vicente Cito Lema. Pero acá en Patas Arriba, Galeano decía, si se prohíbe la industria de la si habría algún psicólogo malo, diría, justo en esa palabra le pifiaste. Si se prohíbe la industria de la droga, industria asesina, ¿por qué no se prohíbe la industria de armamentos, que es la más asesina de todas? Tal cual. Solo los tontos creen que el silencio es un vacío. No está vacío nunca, y a veces la mejor manera de comunicarse es callando. Me peleaba con una persona el otro día, debatía por esto, porque decía que las personas cuando no hablan no se comunican. Hace radio esta persona. Pero bueno, pensaba en los musicoterapeutas. No, pues le dan una impronta importante a la voz, ¿no? Claro, entonces, sí. Nosotros como musicoterapeuta, cualquier persona, tipo un gesto, vos me decís, Lady, ¿cómo estás? ¿Estás bien, Lady? No. Y, claro, no, me dijo que no, si te quedás solo con lo que dijo, no, pero mirale el cuerpo. La enunciación y el enunciado. Y además hay una realidad, no habría lenguaje y no habría música si no hay silencio, porque no habría corte, no había posibilidad de organizar los sonidos, así que... Total. No, además era, esto iba por, no sé, gestos, tipo caras de culo y un montón de... Uh-huh. Digo, no, pero mira que una persona, tipo, que no te salude, te está comunicando sí. algo. Si vos te acercás a la persona y te pone cara de tuje, se come así, bueno... lenguaje gestual, lenguaje corporal. El paraverbal, lo que usamos sobre todo nosotros, los musicoterapoetas. Y como musicoterapoetas, quisiera leer una partecita de la escena 3 de El Cristo Rojo, que es una ceremonia teatral sobre la poesía y la locura, en homenaje a don Jacobo Fichman. Jacobo Fichman fue uno de los poetas más grandes de Argentina, que ha pasado unos 20, 30 años encerrado en el Borda y en otros manicomios. Se hizo amigo de Vicente Cito Lema, salía todos los fines de semana, iba a su casa. Entonces reproduce esta obra de teatro, digamos, lo que sería la relación entre el viejo poeta y el joven poeta. El viejo poeta era Fichman y el joven poeta era Cito Lema. Así que bueno, vamos a hacer un... Bueno, acá Johnny va a ser Fichman y yo voy a ser Cito Lema. ¿Qué sabe de la locura? He investigado la locura. Sé que para la ley, los que son vistos como un riesgo para sí mismos o para terceros deben ser internados aún en contra de su voluntad. Serán muertos civiles. Todo lo que piensen, digan o hagan no tendrá ningún valor. Estoy un poco magu. Pasaron agua cosas. Que se va de las manos. Sí, ahí está para el poder de la locura y sus delirios. Ese arado que se sale del surco. Esas almas que se escapan de sus cuerpos. El delirio es un instante, puede durar toda la vida. ¿Y usted qué sabe de la poesía? Para los que estudian la poesía... Es la composición literaria que se concibe como expresión artística de la belleza por medio de la palabra, en especial aquella que está sujeta a la medida y cadencia del verso. Sinceramente, para mí, la poesía es un abismo que me causa miedo. Siempre la he visto cerca de la locura. Ah, la poesía. Esa búsqueda desesperada de la verdad en los escondorijos de la belleza. Y para ello, uno tiene que renacer.